amigos e amigas de Radio Pardiñas. Desde o Perú temos o placer de presentaros unha entrevista realizada con Roberto Ojeda, agricultor e activista libertario da región de Cuzco, ou como aquí se dice, Cusco. Entrevista en a que nos vai falar e analizar sobre esta época tan convulsa que se está a vivir no Perú, especialmente tras a destitución do anterior presidente do goberno, Pedro Castillo. Para empezar, Roberto, sitúanos un pouco no contexto socioeconómico e cultural do Perú e os problemas endémicos que ven a sufrir, como poden ser o problema da terra, o racismo, o clasismo, ao que tamén lle podemos sumar o extractivismo. Así tamén ofrécenos un breve análisis do breve goberno de Pedro Castillo. Bueno, comenzaríamos contando un pouco que Perú é un país, como varios de Latinoamérica, de diversos conflictos sociales de clase, pero combinado con el tema étnico, con el racismo, de la herencia colonial, ¿no? Y especialmente el sur del Perú, la zona andina, tiene una población mayoritariamente indígena, quechua y aymara, son las lenguas y las etnias, digamos, mayoritarias aquí, y especialmente los quechuas. Y también en la zona amazónica, pero en el caso andino lo peculiar es que es una sociedad que ha estado desde inicios de la república, digamos que el estado se ha construido a nombre de los pueblos andinos, pero siempre marginándolos, y esto fue así hasta por lo menos los años 60, que hubo a fines de los 60, 69, que hubo la reforma agraria, que modificó la tenencia de la tierra, que era de tipo semifeudal, como lo califican muchos historiadores, ¿no? El tipo de haciendas donde los campesinos eran prácticamente siervos, y esto lo modificó un gobierno militar, un gobierno de facto, una dictadura. Fue la peculiaridad que tuvo el Perú, el único gobierno, digamos, de izquierda que ha tenido en su república, en su etapa republicana, ha sido uno de los militares, ¿no? Que tenía un carácter, digamos, de una izquierda moderada, pero que hizo esas reformas. Luego, no se había tenido presencia andina hasta la elección de Castillo. ¿Por qué fue peculiar la elección de Pedro Castillo? Porque por primera vez un campesino, que era ya profesor, porque ya son otros tiempos y los campesinos ya acceden también a profesiones y todo, pero no dejaba de ser campesino, llegó a la presidencia, ¿no? Y en un contexto de polarización muy fuerte en el país, porque la otra candidata era la hija del dictador Fujimori de los años 90, el último dictador que tuvo el Perú en el siglo XX, y que durante los últimos 20 años ha participado en política y varias veces, en tres oportunidades, ha llegado a estar a punto de obtener la presidencia y siempre ha perdido ante el candidato que estuviera compitiendo con ella, sea de la tendencia que sea, ¿no? El rechazo al fujimorismo es el que le permitió el triunfo a Castillo, como a sus antecesores, pero además se sumó una esperanza más simbólica de la población, ¿no? Era por primera vez tenían un presidente que venía del campo, que venía de la sierra. Entonces era bastante simbólico, y desde un principio el gobierno de Castillo fue, digamos, petardeado por sus opositores, el fujimorismo principalmente, que habían sido derrotados en la elección, pero la oligarquía en general, ¿no? Que siempre lo trató con un sesgo racista, ¿no? O sea, las críticas que le han hecho a este gobierno no se las hacían de la misma forma a los gobiernos anteriores, ¿no? Era como que por ser un campesino tenía que ser más golpeado, más criticado, ¿no? Tanto así que no le dieron tiempo como a otros gobiernos, porque en este siglo, en los últimos 20 años, ha habido gobiernos que han ganado con un discurso, digamos, de izquierda, con una propuesta, digamos, populista de incorporar en su programa las demandas populares, pero una vez llegados al gobierno, negociaban, ¿no? La oligarquía los pasaba para su lado, ¿no? O sea, la derecha siempre terminaba triunfando aunque hubiera perdido en las urnas. Entonces, en el caso de Castillo no vimos esto, o sea, no le dieron ni tiempo de eso, ¿no? No tuvo fuerza como gobierno para implementar las reformas que se planteaba o que le había prometido en campaña. No tenía muchos cuadros técnicos, cometieron varios errores y también cayeron en actos de corrupción, aunque menor que gobiernos anteriores. Sin embargo, a este le han buscado hasta tres pies al gato, como se dice, ¿no? La prensa controlada por la derecha, por las élites de Lima, sobre todo, han estado pendientes y han estado sobredimensionando las cosas, ¿no? Buscándole todos sus errores como para hacerlo ver un peor gobierno que los anteriores. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, nosotros lo vemos que no ha sido peor que los anteriores, ha sido similar en muchos casos. En aspectos simbólicos ha mantenido esa imagen de reivindicación del Perú andino, pero no ha pasado de lo simbólico, o sea, no ha llegado realmente a hacer las reformas que se planteaba, en parte porque no tenía la fuerza en el Congreso, ¿no? En el Parlamento, y tampoco tenía un control real sobre los poderes fácticos del Estado, ¿no? Que eso es lo que se vio en el 7 de diciembre del 2022, cuando en un discurso anuncia la disolución del Congreso y en realidad no obtiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, policiales, y lo derrocan más bien a él y le hacen un contragolpe que instaura el gobierno dictatorial actual, ¿no? Entonces, en ese marco, las demandas populares eran, durante el gobierno de Castillo, sobre todo porque se realicen las promesas que habían hecho el gobierno durante su campaña, y que se profundicen, se realicen esas reformas de alguna manera. Y la gente pedía el cierre del Congreso. O sea, una de las demandas principales de la población, sobre todo de sectores rurales, campesinos, indígenas, era que se cierre el Congreso. O sea, pedían una medida antidemocrática, ¿no? Es creo que un síntoma de cómo está visto el sistema democrático del Estado peruano por su propia población, ¿no? O sea, ya no hay confianza, y lo que principalmente le pedían era que cierre el Congreso y haga las reformas que se estaban pidiendo, y entre ellas convocar una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, todo eso, digamos que era lo que se estaba viendo antes. No había mucha crítica a su gobierno porque lo que le pedían era que cumpla, ¿no? O sea, no había tanto. No hubo tiempo tampoco, fue un año y medio que estuvo peleando con sus opositores, y digamos que no hubo tiempo de que se abandonase sus banderas, porque en realidad no llegó a aplicarlas en la práctica, ¿no? Entonces, en esa incertidumbre es que la población, sobre todo rural, es que exigía estos cambios, ¿no? Continuando con la misma pregunta que estábamos, es importante tomar en cuenta que en las últimas décadas, en las zonas rurales, andinas, pero principalmente andinas, pero también en zonas de la costa y de la Amazonía, ha habido conflictos sociales con el tema del extractivismo, con la presencia, sobre todo en la zona andina, de proyectos mineros, también de algunas hidroeléctricas, de algunos otros proyectos, pero sobre todo conflictos con proyectos mineros. Y estas poblaciones han desarrollado, digamos, una experiencia de lucha, de resistencia contra estas empresas transnacionales que utilizaban los instrumentos del Estado, ¿no? Las instituciones del Estado, la policía, el ejército, se usaba para reprimir las protestas, para proteger a las empresas mineras, y el gobierno, desde sus leyes, el parlamento, los medios de comunicación, todos al servicio de las empresas mineras. En el caso andino, en el caso amazónico, en la selva, así más con proyectos petroleros, gasíferos, de hidrocarburos en general, ¿no? Pero digamos que es eso, el extractivismo. Y varias de las poblaciones que ahora han estado protestando con fuerza venían de esas experiencias, ya habían estado luchando, y una de las demandas fuertes que se exigían a Castillo, que se exigen ahora para el cambio de la Constitución, es el tema de los recursos naturales, ¿no? De que los recursos naturales estén en manos de las poblaciones, de la nación, digamos, y no como es ahora, que en teoría le pertenecen a la nación a través del Estado, pero que el Estado puede, de acuerdo a esta constitución, los puede dar en concesión, ¿no? Y ese es el conflicto, porque se da en concesión y en la práctica la empresa concesionaria, una vez que entra, se convierte prácticamente en el patrón de la zona, llega a pesar más que el gobierno mismo. Y eso lo vimos sobre todo en el conflicto de la provincia de Espinar, en Cusco, el año 2012, cuando la protesta estuvo liderada por un alcalde que el pueblo había elegido, el alcalde Óscar Moyo Huanca, que falleció el año pasado en un accidente muy, muy extraño. Él, como representante del Estado, se puso del lado de la población para frenar a la empresa minera. Y sin embargo, la empresa minera movió a las mismas instituciones del Estado para apresarlo, para reprimirlo a él y a todo su pueblo, ¿no? Entonces ahí se vio que en realidad el modelo de Estado que tenemos está al servicio de las empresas como prioridad, ¿no? Y eso quedó evidente. Y en los últimos años, en varias regiones del país, esto se ha ido agravando. Entonces es interesante el tema de cómo esto ha generado. Ha hecho que interactúen también poblaciones de diversas provincias, de diversos distritos o de zonas, de localidades diferentes que se han ido intercomunicando para aprender de las experiencias de unos a otros y ha ido generando, digamos, un proceso de más que de coordinación, más que de articulación, porque no se ha logrado realmente eso, digamos. Lo que han logrado es una conciencia común, ¿no? De que hay un problema que no es solo nuestro, sino de muchas localidades y que tiene la raíz en esa constitución que la dictadura de Fujimori promulgó de manera fraudulenta también el año 93. Y desde entonces es que ha venido este despojo de las grandes transnacionales a los territorios, sobre todo indígenas, ¿no? Y además se entiende como que luego de la reforma agraria, las tierras habían pasado a propiedad colectiva, a la población y habían desaparecido las haciendas, que acá se les conocía como los gamonales, ¿no? A los hacendados, y que era una explotación muy bárbara. Pero que de alguna manera las mineras, las transnacionales, venían a resucitar ese recuerdo, ¿no? El recuerdo de los hacendados, era como el retorno de los gamonales. Y ese se ha vuelto el panorama reciente en las últimas décadas. Además que se trata ya de poblaciones más comunicadas con la sociedad en general, que mantienen sus tradiciones comunales, indígenas, pero que muchos jóvenes llegan a ser profesionales, están en contacto con la zona urbana y muchos de ellos son los que pasan a ser dirigentes también, ¿no? En estos procesos. Puedes fingir pedir perdón en televisión, hacerte la desentendida en un mensaje a la nación, salir a hablar de paz luego de disparar, mandar saludos en quechua chino y en alemán, puedes bonos regalar y acabar con la inflación, puedes meter el gol que clasifique a la selección, pero nuestra nación nunca se va a olvidar, ten por seguro que aquí siempre serás. Asesina, asesina, asesina, asesina. Son más de 60 los que aquí no están, ya son más de 60 los que no podrán cantar, pero escuchas cada noche sus voces acusarte y luego las nuestras al despertarte. Dispararle al pueblo no se puede volver, tarde o temprano a la justicia tendrán que responder. Mientras tanto resistimos con organización hasta liberarnos de esos miserables que asesinan. Hicimos más fuertes, hicimos del dolor solidaridad. El poder no es para siempre, pero siempre tú serás asesina. Asesina. Como foi o proceso da destitución de Pedro Castillo e como foron as movilizacións, protestas e demandas, así como a represión que se xenerou tras isto? El 7 de diciembre del 2022, el año pasado, ya había una tensión porque el Parlamento ya había planteado dos veces anteriores pedidos de vacancia para el presidente, que es este. En el Perú tenemos unas leyes que se han hecho de tal manera que se puede vacar, digamos, fácilmente a un presidente. Se le puede retirar del cargo y asume el vicepresidente en caso de que haya una mayoría absoluta del Congreso que así lo vea. Incluso no se necesita causales muy precisos porque existe la figura de incapacidad moral, con la que ya intentaron vacar y vacaron a otros presidentes antes. Entonces, esto era lo que estaban apelando, ¿no? Y no lo lograron en las veces anteriores porque Castillo, digamos que no lograron los votos suficientes para vacar a Castillo, pero ya había un pedido, un tercer pedido de vacancia, ya había una tensión, y entonces sale el 7 de diciembre Pedro Castillo a dar su mensaje, y en el que dice que va a implementar el principal pedido que le hacía la población en esos momentos, que era disolver el Congreso. Entonces, la forma en que lo hizo, los términos que dijo, los anuncios que dio, recordaban exactamente igual, parecía el mismo discurso que había dado Fujimori el año 92, que fue el inicio del autogolpe que dio, ¿no? Y que instauró una dictadura cívico-militar que promulgó la constitución que actualmente tenemos todavía. Entonces, fue inesperado. Y sobre todo porque a las horas nomás Castillo no logró un apoyo de las fuerzas policiales, militares, entonces su intento, digamos, de golpe, como le dicen, no prosperó y él fue más bien apresado, acusado de haber intentado un golpe de Estado. Lo vacaron por eso y nombraron a su vicepresidenta, que ya había estado negociando con la oposición de Castillo, con los sectores más conservadores dentro del Parlamento. Ella es Dina Boluarte, entonces juramentó horas más tarde, y cuando se esperaba que lo que dijese es que iba a convocar elecciones para cambiar todo, porque era la promesa, digamos, que ellos habían hecho, que si sacaban a Castillo ella también se iba, es lo que había dicho varias veces. Sin embargo, no hizo esto, sino juramentó que iba a completar el periodo hasta el año 26, y digamos en alianza con el Parlamento, que lo celebró. Esto generó una protesta casi inmediata en muchos sectores de la población, ¿no? Se consideró que fue una traición y comenzaron a movilizarse primero en las ciudades, en la ciudad de Lima, grupos pequeños al comienzo, y comenzaron a hablar de que fue un golpe de Dina Boluarte y del Congreso contra Castillo, mientras el discurso oficial decía que lo que habían hecho era rescatar la democracia de un golpe que intentó Castillo. O sea, fue un enredo así político de los que en Perú no es escandaloso, no es sorprendente. La política se ha ido moviendo así durante varios años y lo interesante, lo peculiar era que cuando Castillo dio ese su mensaje, muchos de la población lo respaldaba. O sea, ella está intentando un golpe de Estado, pero la población lo respaldaba igual. Y ahí fue un error de muchos de los grupos políticos de izquierda que condenaron también el intento de golpe de Castillo y saludaron el nombramiento de Dina Boluarte. Pero ya luego, cuando este nuevo gobierno comenzó a reprimir, recién se dieron cuenta de que lo que se estaba instaurando acá era una nueva dictadura. Digamos que los primeros días comenzaron a movilizarse la gente en las ciudades, comenzaron a los jóvenes, los activistas a reclamar, sin mucha presencia de los partidos políticos de izquierda, digamos, de las grandes sindicales, las centrales sindicales, los sindicatos grandes, sino más de forma espontánea, ¿no? Tanto así que uno de los nombres que se ve por todos lados es el que somos autoconvocados, ¿no? La gente decía no pertenecer a un grupo, sino a que se había convocado los mismos, y comenzó a moverse las poblaciones del interior del país, de las regiones y de las zonas rurales, ¿no? Comenzó a moverse y ya para el día 10 de diciembre, 11, 12, ya había conflictos, enfrentamientos fuertes, represiones fuertes en zonas como Andahuaylas, donde comenzaron a reprimir con balas y llegaron a matar a 6 personas, ¿no? O sea, 6 murieron. Ya era, digamos, previsible en protestas anteriores, en movilizaciones sociales, que la represión pudiese lastimar, herir y hasta matar personas, pero digamos que eso antes era algo esporádico, ¿no? O sea, ya era un escándalo que puedan morir 2 o 3 personas en una protesta, pero en este caso las órdenes parece que recibieron fue realmente aterrorizar a la población. Es decir, en Andahuaylas las primeras muertes se dan porque hubo intentos de tomar el aeropuerto, fueron repelidos y cuando ya se retiraron, la policía disparó a la mala, ¿no? Y mató a jóvenes sobre todo. Y luego lo mismo se vio en Ayacucho, en el 15 de diciembre, donde llegaron a matar a 10 personas y comenzaron a caer así, muertos y heridos en distintos lados, sobre todo de las regiones andinas, de poblaciones rurales, ¿no? De poblaciones indígenas, quechua sobre todo, hasta el extremo que fue el 9 de enero en Juliaca, que murieron 18 personas, ¿no? Mataron 18 personas, y no solo manifestantes que habían estado ahí, sino incluso transeúntes. Según las investigaciones que se han hecho después, que han hecho medios periodísticos, lo que se ha encontrado en base a las grabaciones, filmaciones que hay, es que en todos los casos no se han dado las muertes en los enfrentamientos, digamos, el momento de la represión misma, ¿no? El intento de toma del aeropuerto, digamos, que en varios de los casos ha sido el intento de tomas de aeropuertos, sino cuando ya la gente había sido dispersada, ¿no? O sea, como claramente una idea de matar a la gente y así aterrorizar a la población para que no siga protestando. Sin embargo, ya vemos que para los sucesos de Juliaca ya se habían dado un mes de luchas. Al principio fueron como 15 días de lucha continua, luego hubo pausas por los días de fiestas y luego se fue sumando y comenzó a convertirse en una protesta mayoritaria del sur del Perú, del sur andino, pero sobre todo las poblaciones de comunidades campesinas que se organizaban y bajaban a las ciudades. Por ejemplo, la ciudad del Cusco era tomada, rotándose cada día por poblaciones de una de sus provincias. Y lo mismo pasaba en Juliaca, en Puno, en Arequipa, en todas las ciudades del sur del país. Y la protesta pues, se fue extendiendo al punto de que decidieron marchar a Lima, porque en Lima también había protestas todo ese tiempo y habían delegaciones que llegaban de distintas regiones del país. Pero para el 19 de enero se plantearon la toma de Lima, que le dieron ese nombre a la idea de una movilización masiva de todas las regiones hacia Lima a protestar ahí, a la ciudad capital. Y esta movilización fue mayormente del sur del país, de estas comunidades que se habían estado movilizando, con participación de otras regiones, pero sobre todo de ellas, ¿no? Y se dio, lo que se vio es que principalmente fue una protesta rural de las delegaciones que llegaban allá. Durante todo el mes de enero, febrero, que se dio este panorama, la población limeña no participó mucho en las movilizaciones, eran más las delegaciones que habían viajado de todas las provincias, que se habían autofinanciado con colectas, con actividades musicales de todo tipo para costear los gastos, y que estaban allí en Lima también, donde mucha gente se solidarizaba con ellos, les apoyaba, les daban víveres, pero era muy poca la que participaba en las movilizaciones, ¿no? O sea, generalmente los activistas, ¿no? La gente que siempre se moviliza, pero no así masivamente como estaba haciendo en el sur. Y en ese proceso, las demandas principales eran que renuncie Dina Boluarte, porque ya la represión no se aceptaba, que se cierre el Congreso, se convoque a nuevas elecciones y a una asamblea constituyente. ¿no? La idea, un referéndum primero para aprobar una asamblea constituyente y que se cambie la constitución. Digamos que esas eran las demandas principales. Un sector de la población, de las protestas, de los manifestantes, han estado reclamando siempre también la libertad de Pedro Castillo, que está recluido, está preso. Algunos incluso pedían su restitución. Y entre las muchas demandas que al comienzo se daban, por ejemplo, también corrió este rumor de pedir la independencia del sur, ¿no?, del país. Pero esto no llegó a cuajar como demanda, sino, o sea, no llegó a estar en la agenda de los reclamos, sino más como un rumor que recorría las redes sociales, y cuando un dirigente lo llevó a plantear en una de las reuniones macroregionales que se dieron en el sur, no fue tomado como agenda, ¿no? Entonces luego la idea fue más bien que se sumen los de otras regiones y que la protesta se vuelva nacional, que no sea solo del sur. Otro aspecto fue cómo respondió el gobierno más allá de la represión, el cerco mediático, el control de los grandes medios de comunicación para evitar que esto se informara, que esto contagiase a otros sectores de la población. Y se vio claramente ese control de los grandes medios, los medios oficiales, digamos, y quedó solo la prensa alternativa la que cubría lo que realmente estaba pasando. Por otro lado, ya existen, sobre todo en la ciudad de Lima, grupos conservadores, digamos como grupos de choque, ¿no?, de civiles que se organizan para ir a amedrentar a la gente que consideran de izquierda, líderes reconocidos, a molestarlos, a agredirlos al menos verbalmente y todo eso, ¿no? Estos grupos se activaron muy fuerte también en esta temporada y comenzaron a organizarse grupos similares en todo el país, pero no crecieron mucho en las zonas rurales, digamos, en las zonas del interior, salvo algunos lugares. Ese fue el caso de la ciudad de Cusco, la ciudad de Huancay, donde salieron estos grupos que utilizaban como un símbolo ponerse polos blancos, porque decían que estaban en defensa de la paz, y por eso se les conoció como los polos blancos, pero que salían a agredir a los manifestantes que venían de provincias con discursos racistas. Algo similar que se había visto, por ejemplo, en Bolivia, en conflictos anteriores, ¿no?, en décadas pasadas, que acá en Perú no habíamos llegado a ver así. Pero sí, se dio, fue una cosa terrible para el país, porque era constatar que había sectores racistas dispuestos a defender al gobierno, pero hacerlo además de forma violenta y agresiva, y que tenían el respaldo de la policía, ¿no? Mientras que los manifestantes del otro lado, de origen campesino, eran doblemente reprimidos, agredidos por estos grupos y reprimidos por la policía. No han sido muchos enfrentamientos los que se dieron, porque un buen sector también de la población condenó estos hechos, ¿no? Digamos que ha habido una pelea simbólica, sobre todo en el Cusco, donde se dio creo que el único lugar donde se llegan a dar enfrentamientos realmente entre estos dos sectores, ¿no? En otros lugares se manifiestan y todo, pero no llegó a tanto. Entonces en Cusco hemos dado una pelea simbólica bien necesaria para denunciar esto, y sobre todo al coger el aspecto de racismo que tenía, ¿no? O sea, como en una región que vive del turismo, o sea, que vive de la cultura andina, y mucha gente que vive de la cultura andina se ponía del lado del gobierno que está reprimiendo a esta cultura, a este pueblo, y además con discursos racistas justo contra eso de su pueblo, ¿no? O sea, era una contradicción muy grande, y que en los siguientes meses un poco fue decayendo, ¿no? En la medida en que las protestas también disminuían, ya estos grupos no eran tan visibles. Pero digamos que es lo que se dio. Luego hubo más represión y sin embargo había más protesta. A la vez, un aspecto interesante que vimos es que se despertó una solidaridad grande. La mayoría de las movilizaciones, o sea, todo ese tiempo, desde diciembre hasta marzo de este año, se dieron de manera autoconvocada, espontánea. aunque el gobierno decía que todo estaba planificado y acusaba de que había gente detrás, que los estaban manipulando, los grupos de izquierda, los grupos terroristas de los años 80 que ya no existen, pero ellos decían que estaban ahí presentes, o si no, grupos políticos venidos de Bolivia, de Venezuela, de cualquier lado, ¿no? O sea, siempre sus acusaciones, que también es un sesgo racista, ¿no? Es decir, que la población andina para protestar tiene que estar manipulada por alguien porque no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, mientras decían eso, en realidad las protestas eran muy espontáneas, autoconvocadas, y sobre todo las organizaciones de provincias, organizaciones campesinas, que se organizaban en base a su tradición colectivista milenaria para participar masivamente. Los grandes sindicatos oficiales, formales, digamos, han estado en las protestas, pero no han sido los que convocaban. En realidad era más un respaldo que daban, porque había que estar ahí. Y colectivos ciudadanos que se armaron y por ejemplo, se organizaron las ollas comunes, ¿no? Que fue, ya que venían delegaciones de las provincias a protestar, a manifestarse en la ciudad, entonces gente de la ciudad, primero los universitarios, pero luego otra gente, organizaron ollas comunes donde la gente iba a donar víveres para alimentar a toda esta población. Y fue interesante porque se organizaron también brigadas de salud, de primeros auxilios, ¿no? Con gente que tuviera conocimientos en salud y para apoyar ante la represión. De hecho, por ejemplo, en el caso de Cusco, el primer día que salen estas brigadas ya organizadas, se da la represión más fuerte, en la que matan a dos ciudadanos, ¿no? A dos manifestantes campesinos. Y las brigadas apoyaron a atender a muchos de los heridos. Y es interesante porque estas brigadas también se autoconvocaron. Incluso en Juliaca, cuando fue la masacre el 9 de enero, entre las víctimas mataron a un brigadista de salud, a un médico que estaba apoyando a los heridos ahí. Entonces fue el nivel de represión así brutal, pero se había despertado una solidaridad que luego se mantuvo, digamos, pero la protesta, como se prolongó tanto, fue disminuyendo y al final quedó en grupos pequeños de ciudadanos que se manifestaban, más actos simbólicos de tiempo en tiempo, y salvo la región de Puno, que mantuvo la protesta hasta casi todos estos meses, ¿no? Y eso fue interesante porque fue el lugar donde había sido más reprimida y a la vez donde el discurso de reivindicar el derecho de los pueblos a su territorio y a enfrentar el extractivismo estaba más fuerte, porque es una zona donde hay reservas de este mineral del litio, que es ahora algo que están apeteciendo más las transnacionales extractivistas, ¿no? Entonces había ese nivel de conciencia en Puno, ha hecho que la lucha, digamos, sea esta región, que es la región más al sur del país, y es la única que tiene población quechua y aymara, y estos pobladores, estas comunidades, son las que han sido el soporte de esta lucha, ¿no? Se ha vuelto como, digamos, la vanguardia, ¿no? Y curiosamente es la región que está limítrofe con Bolivia, donde siempre hay contacto y hay esta interrelación, ¿no? Con movimientos sociales de ese país. ¿Y qué es lo que el gobierno al comienzo quería acusar, que eran los que estaban manipulando todo, ¿no? Pero digamos que ese fue el panorama del estallido social, como se le conoce. Más de 50 muertos. Y esos huevones no les interesa. Nunca más Montoya. Nunca más Chirino. Nunca más Otárola. Hijos de puta. Vamos en 3, 2, 1. ¡Ey! La situación no es extraña. Nos están robando desde las entrañas. Y muchos limeños quieren que ellos se vayan. Ahora son 20 intis, ahora son 30 Brian. Y no tenemos que olvidarnos, hermano, no tenemos que olvidarnos. Una policía contratada para cuidarnos. Viene alguien de arriba y comienzan a matarnos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dijeron? Que todos son vándalos y pandilleros. Miren, los vándalos están prendiendo fuego. Y lo apagaron cuando vieron que los tombos fueron. Eso no te cuenta, no me representa. País que está en venta hasta la pista. Y yo no voy a ser gorda a mi vista, porque eran campesinos y no eran terroristas. Sí, sí. Si yo digo Dina, tú me dices asesina. Dina asesina, Dina asesina. Mira, esta no es la minoría. El pueblo resistiendo los ataques genocidas. Somos más que una red social. Esto es talento nacional. Pura escuela, pura escuela. Que sea de afuera no quiere que no duela. Así que esta vez vino el más rudo. Rudo el que lucha por la patria y por su escudo. Anónimo representa la palabra del mudo. La que no quieren oír, pero que siempre estuvo. ¿Cal sería o contexto actual no que tuvo lugar a chamada terceira toma de Lima? ¿E por qué neste contexto se escolle Lima, capital do Perú, como centralidade da loita? Y bueno, como una forma de relanzar la lucha, se dieron en abril, en mayo, en junio, algunas movilizaciones en algunas fechas, pero se concentró las fuerzas para el 19 de julio, en que se convocó la tercera toma de Lima. Tercera porque en enero y febrero habían sido las dos primeras, ¿no? Y viene acá un poco como que todas las organizaciones se concentran en un nuevo momento en el cual hacer esta protesta. ¿Por qué Lima y por qué la fecha, ¿no? La fecha un poco por que son los 6 meses de la primera toma de Lima, y porque el 19 de julio también es un recuerdo de una huelga histórica que hubo el año 77, con el que lograron que la dictadura de entonces convoque a una asamblea constituyente para volver a la democracia, ¿no? En esos años, y había un recuerdo que se podía apelar. Y Lima, porque la idea parece que el sentimiento generalizado de estas luchas han sido que Lima es la capital, es el centro de poder y es en el que hay que hacernos escuchar. Pero a la vez, algo que no se dice directamente en las consignas, en las demandas, en pie de reclamo, sino, pero está implícito ahí, es el hacerse ver, ¿no? O sea, somos una población despreciada, marginada, y queremos que nos vean, ¿no? Que queremos participar políticamente, queremos hacernos que nuestra voz sea escuchada, y la forma de ser escuchada va a ser cuando este gobierno se caiga, una cosa así. Y es eso lo que ha estado impulsando esta lucha, ¿no? Entonces, se vio en las primeras tomas, es interesante también el término que le denominaron, porque normalmente se decía marcha Lima, o utilizar la idea de movilización, marcha, en los nombres, pero le dieron este de toma, ¿no? Porque la idea de tomar, de ocupar un espacio que es era como que el Perú, el interior ocupaba Lima. Pero la idea para esta tercera toma fue sobre todo no solo sean los de provincias y los del sur los que se muevan, sino que sea la gente también de Lima. De hecho, se logró la participación de los centrales sindicales, que movilizaron también ese día a sectores medios, digamos de clase media, universitarios, sectores urbanos populares, porque en esta oportunidad la cantidad de manifestantes que viajaron a Lima no fue como en las anteriores, que fue masiva, sino fue menor, pero las movilizaciones igual fueron grandes porque sí participó gente también de Lima. Y también esto hizo que la movilización no se quede concentrarse solo en Lima, sino que en todo el país también hubieran, al menos el 19 de julio y los días siguientes, hasta el 28 de julio, que es el Día Nacional Peruano, se dieran estas movilizaciones en todo el lado, ¿no? Una cosa que habíamos visto en la vez anterior, en la primera toma y toda la protesta que se dio, que en algún momento El sur prácticamente se estaba desabasteciendo, los productos ya no habían de primera necesidad, comenzaba a subir, ya no había gas, escaseaba todo porque había bloqueos en casi todas las vías, en casi todas las carreteras importantes que comunicaban una región con otra. Entonces todo estaba así, sin embargo en Lima eso no se sentía. Y era como, bueno, constatar que Lima puede vivir al margen del Perú, o sea, al margen de una zona del Perú. Porque si bien todos quizás teníamos la idea de que se iba a desabastecer Lima, porque de dónde le iban a llegar los productos si no están entrando, en la práctica no sucedía, porque Lima no se abastece del Perú realmente, sino en este contexto de globalización, muchos de los alimentos que se consumen, los productos que se consumen, son importados. Gran parte de la producción local también se destina a exportar y lo que se consume se importa de otro lado. Entonces, al final, cercar una ciudad a partir de la producción local no resultaba así, en la práctica no se daba, ¿no? Entonces, esto ha hecho que se reflexione también la forma de lucha, que para esta tercera toma no fue tanto de bloquear, de aislar, de cerrar vías, si bien en algunas provincias sí lo han hecho, sí, o sea, como una manifestación de protesta, pero digamos que ha sido más la idea de la movilización, ¿no? Quizás esto haya ayudado en que también sectores de clase media, urbanos, hayan sumado las protestas. Igual ha sido siempre la vanguardia, digamos, la población del sur, sobre todo de Puno y de origen campesino, pero ya no sola. Incluso partidos de izquierda que al comienzo estuvieron dudosos, no tuvieron una participación inmediata en las protestas, ahora sí se han sumado, ¿no? También esto lo vemos porque, como está el gobierno tan deslegitimado, tiene un rechazo del 80%, el Congreso tiene un rechazo del 90%, es decir, es un gobierno que está haciendo leyes, normas y está obrando de una manera tan prepotente, tan en pro de sus intereses, los congresistas subiéndose sueldos, es decir, el gobierno destinando más presupuesto en comprar más armamento para reprimir las protestas, es decir, tan alejado de la realidad que se ve que podría caerse el gobierno y podría todos los sectores políticos, los grupos políticos de izquierda, incluso algunos de derecha, también se están posicionando en eso, ¿no? O sea, ya comienzan a cuestionar al régimen, ya, o sea, hace unos meses, ¿no? Comienzan a cuestionarlo ya más duramente y comienzan a calcular también, pues, ¿no? En un nuevo escenario, cómo participarían ellos como actores políticos. Esto hace que para llegada a la tercera toma de Lima, el 19 de julio, haya todos estos sectores también interesados en participar, ¿no? Sin embargo, lo que se ha visto estos días es que es como que ambos campos en conflicto han llegado a un punto en el que no pueden ceder, ¿no? El gobierno ha decidido quedarse hasta el 2026 al menos, no atender las demandas populares, reprimirlas, aunque en esta tercera toma se ha cuidado de no reprimir tan violentamente como la vez anterior, pero sí no ceder. Y quizás porque saben que si ceden un poco pueden perder mucho, es decir, la protesta no se va a calmar, la gente puede seguir pidiendo más, ¿no? Y por eso es que Dina Boluarte se niega a renunciar o hacer un adelanto de elecciones y nada de eso, ¿no? Y el Parlamento también está en eso. Por otro lado, la población que se manifiesta tampoco puede ceder, o sea, hay como 70 muertos, 50 de ellos directamente asesinados por la represión en distintas regiones del país, y no se puede eso dejar pasar, o sea, la impunidad no puede quedar. Y también no se puede retroceder o ceder porque el gobierno como está termina aplastando todo, ¿no? Entonces ahí esa es la situación, pero es como que no era como se podía haber pensado al comienzo, digamos entre diciembre y enero, que en algún momento tenía que caer el gobierno porque era insostenible. El gobierno es insostenible, pero se está sosteniendo en el respaldo del gran empresariado y de las fuerzas armadas y policiales, a la mala. Es, creo, la dictadura con menos respaldo popular de donde agarrarse, ¿no? Todas las dictaduras en el pasado han tenido algún tinte populista y algún sector de la población que los respaldaba, digamos, un sector fuerte, ¿no? Siquiera un 30% de la población. En este caso no llega ni al 15%, entonces, pero se están imponiendo así a la mala. Y entonces esto, todo lo que hicieron en diciembre, entre diciembre y febrero, sobre todo, que fueron las represiones más violentas y más arbitrarias, fue un acto claramente de terrorismo, ¿no? O sea, de aterrorizar a la población, que la gente tenga miedo y ya no salga a protestar. De alguna manera les funcionó, porque en las últimas protestas, aunque el rechazo al gobierno ha crecido, el respaldo a las manifestaciones, a la protesta, ha crecido también. Sin embargo, la participación activa en las protestas sí ha disminuido. Mucha gente de las ciudades, mucha gente de población civil que no es muy política, que no pertenece a organizaciones, tiene temor a salir a protestar. Y claro, porque a diferencia de lo que pasaba hace tan solo un año atrás, si salías a protestar te podían caer lacrimógenas, te podían golpear, te podía pasar. Pero ahora, si sales a protestar, te pueden matar, ¿no? Y no solo si sales a protestar, si sales a mirar nomás la protesta, te pueden matar. O sea, ese es el mensaje que quedó, ¿no? Y es por eso tal vez que las regiones y en las zonas donde la gente tiene más, digamos, trayectoria de enfrentar, de resistir ante la represión, sobre todo en estos lugares donde hay conflictos mineros, por ejemplo, la población es donde resiste más. O sea, digamos que ese temor que muchos están sintiendo en el país, ellos ya lo han sentido antes, y a pesar de eso han seguido luchando. Entonces, esto lo vemos en zonas, por ejemplo, como el Cusco, ¿no? Que en las provincias que han tenido esos conflictos siguen fuertes ahora en la lucha. En cambio, la zona urbana, la ciudad de Cusco, que es más turística, estábamos acostumbrados aquí a que no hubiera represiones tan violentas. Las protestas en Cusco no acababan así, no llegaban a ese nivel. Esto se ha dado, que será después de muchas décadas en Cusco, ese nivel de represión, y donde se ha visto que han matado gente, ¿no? Y entonces es lógico que mucha de la gente que antes se animaba y salía en las protestas porque sabía que no iban a... no arriesgaban su vida en ellas, ahora ya tienen miedo. Entonces, sí, esta política de aterrorizar al pueblo, de meter miedo, de alguna forma ha afectado, ¿no?, la lucha. Y sin embargo, por eso es admirable que la gente siga protestando y se haya concentrado nuevamente, ¿no? A la vez, el gobierno ya es prácticamente una dictadura así declarada, porque actúan arbitrariamente todo. Por un lado, el Congreso se ha ocupado de copar todas las instituciones del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, todas las entidades que pueden, quieren copar el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta de la Magistratura, o sea, todas las entidades legales, la Fiscalía, el Poder Judicial, todo controlarlo ellos, ¿no? O sea, el gobierno que ahorita está de facto. Y por otro lado, la policía actúa impunemente, ¿no? Y prohíbe concentraciones de personas, manifestaciones, protestas, libertad de expresión. Hay una persecución a la prensa alternativa, incluso a periodistas corresponsales extranjeros. Es decir, es una, como decía antes, una satrapía, ¿no? Una dictadura de esas, de las más bravas que hubo en el siglo XX, están reproduciendo todo actualmente. Y la lucha entonces se convierte en un reto muy, muy complicado. Ya para terminar, ¿qué perspectivas podense vislumbrar nesta loita? ¿E qué análisis se podría facer desde unha óptica libertaria de clase? Y bueno, llegado a este punto, hemos visto estos días una fuerte protesta que ha logrado digamos, influir en otros sectores de la población, sumarlos. El gobierno ha intentado controlar, no una, digamos, un nivel de represión, sigue siendo violento, arbitrario, pero ya no hay estas acciones de aterrorizar a la población, de matar de frente, ¿no? Entonces, de alguna manera, al menos se ha cuidado de eso, pero se mantiene, ¿no? O sea, quiere mantenerse, quedar ahí, o sea, por más que todo el país se movilice, no van a voltearse, no van a ceder, y eso, porque también hay muchos intereses en juego, ¿no? O sea, si Dina Boluarte renunciase ahora, prácticamente acabaría en la cárcel en unos días, porque su responsabilidad es ineludible, ¿no? Entonces se está cuidando, o sea, se está protegiendo y se protegen todos entre ellos, ¿no? Para mantenerse así a pesar del desprestigio, a pesar de cómo está el país. Y también por este sesgo racista, clasista que tiene la élite gobernante de este país, ¿no? Que no quieren ceder ante lo que pidan los indios, ¿no? Una cosa así como pensaban los gamonales en el pasado. Incluso se ha visto que los días en que la protesta incluye a gente universitaria, gente de clase media, gente urbana, la represión es menos violenta que cuando la movilización la realizan básicamente población andina rural que ha viajado a Lima, ¿no? Entonces ahí sí la represión es violenta, incluso sin respetar que sean mujeres, que sean personas mayores, o sea, es una cosa clarísima muestra del racismo que existe en este país, ¿no? En ese plano, las perspectivas, ahorita es complicado, se ve que las organizaciones que se han formado en esta lucha están reflexionando cuáles son los siguientes pasos, porque está claro que tenemos una dictadura ya impuesta, aunque es totalmente deslegitimada, igual se mantiene la fuerza, y cómo afrontar el escenario más adelante, ¿no? Porque recién se está evaluando todo lo que ha pasado, lo que está pasando, las lecciones de la lucha, que se sacan en la lucha, quedan ahí. No se puede permitir la impunidad, pero tampoco se puede seguir peleando todo el tiempo de la misma forma, haciéndose reprimir, en fin. No vemos ahorita todavía perspectivas claras de lo que viene, pero algo tiene que venir, ¿no? Desde una perspectiva libertaria, como plantean, ¿cómo lo vemos nosotros? Es complicado porque es la lucha de clases, ¿sí? Y mezclado con el tema étnico que se da en nuestro país, en este tipo de sociedades, pero que a la vez se ha ido cargando durante varios años. O sea, este estallido no ha sido solo contra un golpe de Estado, contra un gobierno ilegítimo, sino contra una forma de sociedad, ¿no? Que ha sido el capitalismo neoliberal. O sea, la gente estalló contra eso, y por eso puede parecer contradictorio. ¿Y por qué anarquistas apoyamos la demanda de una asamblea constituyente, de una constitución, es lo más estatal que existe? Lo que pasa es que hay que entender esto como un símbolo. O sea, la gente lo que está pidiendo no es que se cambie una constitución para tal cosa, tal otra, y para que haya mejoras, sino como una posibilidad de que su voz sea escuchada, o sea, que la voz del pueblo sea escuchada alguna vez y se convoque a una asamblea constituyente porque lo pide la gente, o sea, que se cambie la constitución porque es la ley principal. Y básicamente son dos aspectos que se quieren cambiar de la constitución, lo que llaman el capítulo económico, que es el que avala a toda esta política extractivista. Entonces, todas estas poblaciones que han estado peleando contra minería, contra agronegocios, contra petroleras, contra hidroeléctricas, contra todos los proyectos, megaproyectos esos de las transnacionales, ven la oportunidad de que eso se modifique. O sea, es una de las cosas. Al menos en la zona, en la región de Puno, ya se escucha decir eso, ¿no? Entonces, pero está ahí, o sea, es algo de lo que tiene que cambiar. La gente no se lo tiene planteado tal artículo, tal otro, pero hay una idea de que esto tiene que cambiar. Y lo otro es el modelo de Estado, que es muy centralista y que al ser una sociedad racista, permite eso, ¿no? Entonces la idea de que sea un estado plurinacional, que es una imagen que ya se ha manejado en Bolivia, que está al costado nomás, pero que reconozca que hay, digamos, la participación de otras nacionalidades dentro del país, ¿no? Que no es unitario, y descentralizar el país, pues, ¿no? O sea, las poblaciones movilizadas quieren tener mayor participación política, pero la quieren tener como poblaciones, no como individuos. Y aquí viene una contradicción con la idea democrática de los partidos políticos, de la democracia representativa, que no es lo que está pidiendo la población. La población está pidiendo algo que de alguna manera lo vive en su lógica comunal, ¿no? Donde es asamblearia, donde es participativa, y que eso de alguna manera quieren que se refleje en el Estado. Entonces, ahí por eso la pelea por cambiar la Constitución es una pelea simbólica, es en realidad abrir una puerta. Nosotros, ¿cómo contribuimos o cómo nos vemos dentro del proceso? Es inclinarlo por ese lado, ¿no? Es escuchar la voz de la población. Quizás nuestros deseos serían que la población tenga un nivel de conciencia que vaya más allá del Estado. Pero en este momento, la conciencia de la población llega a que el Estado les escuche y tome en cuenta sus demandas. O sea, esa es la pelea, digamos. Entonces no podemos ser ajenos a esa demanda. Si bien hay algunos atisbos de posibilidad de plantearse autonomía, ¿no? O sea, más autonomías regionales. Acaba de haber un manifiesto de autoridades tradicionales de Puno que han dicho que van a desconocer a las autoridades que nombre el Estado, el gobierno actual, como una manera de protesta. En realidad, sí, pues, ¿no? O sea, hay una posibilidad de ahí a una lógica más autonómica, más de autogestión, que se podría gestar de este proceso, pero es algo que tiene que salir de la misma población, ¿no? No es cuestión de que nosotros lo planteemos como un discurso, que quizás los activistas, los colectivos libertarios en el país han sido mayormente urbanos, universitarios, y si bien hemos reivindicado siempre el colectivismo andino, la lógica de la comunidad, que es en el idioma quechua se llama ayllu, esta lógica comunitaria, colectiva, asamblearia, de democracia directa, está presente, existe ahí, pero no hay una, no estamos, digamos, los activistas anarcos, libertarios, no hemos logrado que haya un diálogo real entre esas posiciones, ¿no? Entre esas tendencias que apuntan a lo mismo, pero que una viene de la tradición milenaria y otra viene de las corrientes modernas. Pero digamos que nos ayuda a leer más allá, a entender el proceso más allá de cómo lo pueden entender los demás políticos, los grupos de izquierda, por ejemplo, que al final siguen apostando a la lógica partidista y a pelear en los espacios democráticos, legales, institucionales, ¿no? Que son los que permite el sistema. Lo que se ha visto estos meses, lo que se está viviendo en el país, es cómo la población puede politizarse rápidamente desde abajo para hacer oír su voz, pero a la vez cómo el Estado puede cerrarse con lo más terrible de lo conservador y autoritario para reprimir justo esa voz. Justo porque le tienen miedo, o sea, tienen miedo que esto realmente sea más que una protesta y que realmente haya un proceso de cambio que pueda influir, que pueda afectarles, ¿no? Entonces, por eso las élites se cierran y actúan y no importa a cualquier recurso, a cualquier precio, y eso es lo que se está viviendo, ¿no? Es difícil ahorita plantearnos cuáles son las perspectivas hacia adelante, qué va a pasar. Pero definitivamente el país ha cambiado, el país se ha fragmentado, tiene un gobierno controlado directamente por las élites, que se han quitado las máscaras, que se han desenmascarado como lo que son racistas, que son violentos y que se creen con el derecho de controlarlo todo a cualquier precio, ¿no? Ya en las, digamos, los protocolos que se usaban antes, las apariencias democráticas, se han dejado de lado, al punto que hay sectores de clase media, liberales, de, digamos, de una derecha más democrática, que también critican al gobierno. Por otro lado, la izquierda tradicional, que hace 30 años fue muy grande, muy fuerte en el país, pero luego se cayó, porque estaba dominada por la ideología marxista y le afectó lo que pasó en la Europa del Este. Entonces, sin embargo, mantuvo esa tradición y controla los principales sindicatos del país, ¿no? O sea, todas las centrales sindicales son controladas por, o están ligadas a estos partidos de izquierda, ¿no? Que, sin embargo, no son aparatos, son en apariencia grandes, pero no son realmente, ¿no? La sociedad está muy poco organizada socialmente en este país. En apariencia sí están ahí. Y todos estos sectores, y sobre todo los que están en partidos, que son nuevos partidos políticos, no son los de antes, pero que arrastran mucho de la lógica, aunque han incorporado la temática feminista, la temática indígena en sus programas, pero se mueven bajo la misma lógica. Y todos esos partidos no terminan de entender el proceso, o sea, no terminan de comprender cómo así surge el cansancio de la población, produce una respuesta política. Los actores visibles, las personas que declaran, que dirigen o están en las organizaciones de combate, digamos, que se han creado, las primeras líneas, las brigadas, todo esto son rostros nuevos, son gente que no ha estado en la lógica o en el activismo político partidario de los últimos años, no son nuevos, y lo que hacen los partidos es querer captarlos, ¿no? Y genera más desconfianzas. Algunos de los dirigentes, sus viejas prácticas, incluso el manejo económico, ¿no? De sacar una ventaja de las múltiples donaciones que se dan, o sea, todo esto que se le critica a la vieja izquierda se ve en el proceso también. Pero también se ve que hay un cansancio de esto y hace que la protesta sea más desorganizada, pero a la vez, digamos, es por eso es interesante, o sea, es tan potente a pesar de que no se organiza bien, ¿por qué? Porque las organizaciones tradicionales no ayudan y la desconfianza que tiene la población movilizada tampoco, ¿no? Entonces, sin embargo, estas coincidencias que se dan en términos de agenda, en términos de estrategias, es interesante porque se dan en ese panorama, ¿no? No es que el movimiento social peruano esté fuerte, esté consolidado, sino es un movimiento potente, pero que se está armando en el proceso, ¿no? Y ahí creo que el rol de todos nosotros es apoyar a que esto se dé a apoyar a los que la están impulsando desde abajo y apoyarlos desde abajo y que no se cometan los errores a los que siempre nos han llevado los grupos de izquierda tradicional. Entonces es un reto muy grande, pero que puede generar mucha esperanza y también mucha frustración, mucho temor, porque la situación es bien complicada, ¿no? Es bien, bien terrible cómo está respondiendo la oligarquía, y precisamente porque tienen temor, ¿no? Y cuando tienen miedo es cuando peor aprietan, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos comentarles desde aquí, específicamente desde la región de Cusco, que no es la que está encabezando las luchas, pero está ahí, ¿no? Tiene participación en el proceso, y nosotros como libertarios que tratamos de apoyar en todo esto que se está dando a la medida de lo que podemos, ¿no?